sabes, este es solo un capricho que me está enloqueciendo. Y a pesar de tu juego, yo te quiero lo mismo, porque sé que algún día lograré tu cariño. Tu maldita costumbre de jugar con los hombres, yo quisiera que acabe y que puedas amar. Tu maldita costumbre de jugar con los hombres, está solo un capricho que me está enloqueciendo. Tu maldita costumbre de jugar con los hombres, está solo un capricho que me está enloqueciendo.